Nosotros entendemos la inclusión como un espacio de generar posibilidades y oportunidades. Todo aquello que al chico le implique un compromiso mayor con la escuela, un sentido de pertenencia mayor con la escuela, y que además pueda visualizar un proyecto y una mirada hacia futuro, me parece que consolida su inclusión, porque la inclusión no es solamente retención, sino es promoción, me parece. Y este es un espacio, me parece, concreto, en el cual no solamente están más tiempo dentro de la escuela, sino que están promoviéndose, y además se sienten como que avanzan, generan más autoestima, más conocimiento de sí mismo y valoración de sus propias capacidades, con lo cual me parece que aquellos que puedan participar de este espacio están más promovidos que tal vez los otros que no puedan participar. Pasa el problema que no, por el momento no puede ser algo masivo.